En el condado del Carmen, miren lo que ha sucedido. Murió el sheriff mayor, quedando Román herido. Otro día por la mañana, cuando la gente llegó, unos a los otros dicen, no saben quién lo mató. Anduvieron informando, como tres horas después supieron que el malhechor era Gregorio Cortés. Insultaron a Cortés por toditito el estado, vivo o muerto que se aprenda, porque a varios ha matado. Decía Gregorio Cortés con la pistola en la mano, no siento haberlo matado, al que siento es a mi hermano. Decía Gregorio Cortés con su alma muy encendida, sigan merrinches cobardes, la defensa es permitida. Gregorio le dice a Juan, muy pronto lo vas a ver, anda y dile a los sherifes que me vengan a prender. Decían los americanos, si lo vemos, ¿qué le hacemos? Si le entramos por derecho, muy poquitos volveremos. Agarraron a Cortés, ya terminó la cuestión, la pobre de su familia la lleva en el corazón.